11:24 de la mañana, los micrófonos de Radio La Bulla al aire del Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora vamos a dialogar un rato con nuestra compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara. Ahí está, ¿no? Hola, Mónica, ¿estás ahí? Bueno, compa, sé que hoy, como es el último Enredando del 2023, más allá de que el 2024 se ha determinado seguir con Enredando los días sábados, digamos, para no cortar esta fuente, este hilo de noticias alternativas, de voces alternativas, en un año muy complejo como se pronostica y que mañana va a tener un poco, ¿cómo se dice?, la iniciación, digamos, se va a medir un poco la fuerza, digamos, en la calle, porque mañana movilizaciones en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, pero también en todo el país, aquí en Rosario se va a hacer, entiendo que también en San Luis. Vamos a ver cómo medimos fuerzas con el gobierno de ultraderecha de Milei y el protocolo antipiquetis de la ultraderechista ex-montonera de Patricia Bullrich. Tal cual, vamos. Sería importante recordarlo. Bueno, y para ser rapidísimo, porque vamos a tratar a ver si podemos entregar este bloque a tiempo, yo les diría que anoche tengo una costumbre que es antes de, no sé por qué lo hago realmente, por masoquista nada más, antes de ya cerrar definitivamente los ojos, le pego una revisada en el teléfono a algunos portales, pero eso ya es de masoquista que lo hago. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con un titular en uno de los diarios más importantes de la ciudad de Rosario, si no el más importante, donde leo, ahora le contextualizo, ayer estuvo Patricia Bullrich aquí, perdón, en la ciudad de Rosario, presentando la hora visita. Nosotros no nos privamos de nada, aparte se han dado cuenta que durante toda la campaña Rosario estuvo nombrada en todos los discursos de todos los partidos políticos, ¿o no? Tanto en las PASO como en las generales. Como no nos privamos de nada, ayer tuvimos acá a Patito Bullrich dando vuelta, y anoche me encuentro así, ya les vuelvo a decir, cerrando ya los ojos, perdón, con un titular de Puyaro, Maximiliano Puyaro, flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, ex ministro de Seguridad allí por la gestión de Miguel Lipsin, que fue el gobernador anterior a Perotti. Después vino Perotti, ahora está Puyaro. Bien, no van a decir los años, no recuerdo. A ver, ayúdenme, que es de 2015 o 2019, ¿sí? Uh-huh. Ahí fue Puyaro ministro de Seguridad del gobierno socialista de Miguel Lipsin, y ahora entró como flamante gobernador, pero ahora ya por las listas del PRO, digamos. Bueno, acá hubo toda una alianza entre lo que fue el Frente Progresista y el PRO. Sí, entonces se armó el gran frente de frentes, uh-huh, y Puyaro fue candidato. Él es primero Puyaro, para decir, es un hombre más o menos de mi edad, digamos, del sur de la provincia de Santa Fe, por supuesto de mis pagos. Pues, todos los que venimos del sur de la provincia de Santa Fe hacemos desastre por donde vamos. Pero yo quiero leerles el titular. Más que leerles, se los voy a decir de memoria porque dije, ¿qué pasó acá? El titular del flamante gobernador decía, no me vengan los derechos humanos con los derechos de los narcos presos. ¿Viste cuando vos decís, pero qué pasó? Porque nosotros, tremendo, en general los militantes y las militantes de derechos humanos tenemos la culpa de todo. Bueno, dije, ¿qué pasó? Bueno, claro, obviamente, anunciando el plan Mandera, que es todo, digo, una cosa muy general, cualquiera podría decir, cualquier persona, en cualquier lado, que diría, bueno, en materia de seguridad vos no podés dar el trazo fino de lo que vas a hacer. O sea, no podés avisar lo que estás haciendo. Podés dar un trazo grueso. Por supuesto, el trazo grueso, lo de siempre, la conocemos de memoria, la podemos recitar del primero a último de las y los santafesinos, y tiene que ver con la militarización de los barrios más vulnerados de la ciudad. Están hablando de todas las fuerzas, militarizando los barrios, ya lo dijeron miles de veces. En esto, entonces, yo decía Tony Sherry, me dormí pensando, se juntaron nuevamente Tony Sherry, porque tienen en realidad tanto Puyaro como Patricia Bullrich, tienen un gran desarrollo entre ambos. Primero arranca entre ellos el conflicto en el 2016, más o menos, cuando Puyaro era ministro de Seguridad aquí en la provincia de Santa Fe, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? cruce importantísimo hubo, de hecho, en un momento muy conflictivo aquí en la provincia, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, que era altas tasas de narcocriminalidad, tuvieron un cruce muy, muy importante. En realidad sacaron todos los trapitos al sol y hubo un repudio generalizado de la población, del pueblo, que venía sufriendo lo que es la narcocriminalidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, después bajaron un poco el tono, presentaron otros de sus super planes, porque siempre hacen lo mismo, traen gendarmería, después suben los gendarmes a los colectivos, suben los gendarmes haciendo cero simpático. Yo no tengo tiempo, pero podría contarle miles de anécdotas de esa, ¿no? Y fundamentalmente después van a fijarse lo que hacemos en determinados paseos públicos, las organizaciones populares, nos ha pasado el encuentro, por ejemplo, por lo socioambiental, los gendarmes pidiéndonos documentos, por supuesto que no se lo dimos, y aparte le dijimos elegantemente que se vayan rápidamente, ¿no? Bien, en el 2016 ya Tony y Jerry estaban con cada uno en sus funciones y encontrándose. Perdón, voy a mil porque quiero entregar a tiempo el bloque, a ver si lo logro. Bien, en este caso, dos cuestiones importantes. Una, la de la campaña, que me parece importante decirla. En la campaña, Maximiliano Puyaro fue candidato por este frente de frente, pero digamos muy identificado con el PRO. En la interna jugó con Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? La candidata aquí en la ciudad, perdón, en la provincia de Santa Fe a la gobernación era Carolina Lozada, que era, digamos, un poco el pollo, como se dice, o la polla en este caso, de Patricia Bullrich. Carolina Lozada, que después terminó ganando Puyaro, bueno, ahí al final todos se subieron sobre el escenario. La campaña entre Puyaro y Carolina Lozada fue muy agresiva entre ellos, entre ellas, digamos. Carolina Lozada fundamentalmente diciendo que jamás podría tener un espacio de unidad o de gobierno conjunto. Estamos hablando del mismo espacio que dijo. Estoy hablando de las PASO, ¿se entiende esto, no? Sí, sí, sí. ¿Me siguen o estoy yendo demasiado rápido? No, te seguimos ahí con mucha atención. Bien, estamos en el tema de las PASO. Entonces, Carolina Lozada, polla de Patricia Bullrich, Maximiliano Puyaro, el pollo de Rodríguez Larreta. Carolina Lozada, que dice, jamás podría tener un punto de encuentro con alguien que está vinculado absolutamente, inclusive como ministro de Seguridad en esta provincia, a la narcocriminalidad. Bien, ganó Puyaro. ¿Estamos? Sí. Listo. Ganó Puyaro, se subieron todos al escenario. Y se abrazaron todos. ¿Sí? Y obviamente Bullrich no faltó al encuentro del escenario. Estábamos hablando de las PASO, se venían las PASO nacionales, necesitaban absolutamente todos los votos, y estamos hablando de la provincia de Santa Fe, que está dentro de las 3-4 provincias un poco que definen las elecciones nacionales, ¿no? Porque son las provincias de mayor población, entonces obviamente los votos de la provincia de Santa Fe, como de otras provincias de la República Argentina, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, son absolutamente requeridos. Así que al escenario se subió todo el mundo. Esto en cuanto a lo que se decían dentro de la interna del PRO. Recordemos también, que me parece importante, antes de que me refiera a Maximiliano Puyaro y todo este nuevo operativo bandera, recordemos que Milei dijo de Patricia Bullrich, me parece interesante esto, que Patricia Bullrich, como militante de la agrupación, Voy a mi ley, por favor, porque no quiero que lo tomen como mis palabras. Repito, la agrupación terrorista Montonero ponía bombas en los jardines de infantes. Uh-huh. Bien, entonces, todos estos son los que van a aplicar el protocolo antipiquete mañana. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien con ese rejunte. ¡Claro! Claro, y van a criminalizar a los movimientos sociales, a los movimientos populares que salimos a pelear contra el hambre, por el empleo, contra la inflación. Así que bueno, todos estos son los que nos van a cuidar. Igual que el fiscal aquí en la ciudad de Rosario, que salió, hablo de Ponce Azar, salió a la peatonal Córdoba a controlar que tengamos bien puestos los barbijos en plena pandemia. Si no éramos multados, y terminó preso y aún sigue preso por ser la pata judicial que bancaba la narcocriminalidad y el juego clandestino. Muy bien, esos son los que mañana nos van a controlar. Me vuelvo a la provincia rapidísimo, a ver si lo puedo hacer en 2 minutos. Maximiliano Puyaro, me parece importante recordar esto. ¿Quién es Maximiliano Puyaro? bueno, aparte de todo lo que les conté, él como ministro estuvo denunciado después que, digamos, mientras era ministro empezó el rumrum, pero después salió mucho más a la luz, si se quiere, con Saín como ministro de Seguridad ya en el gobierno de Omar Perotti. Una, por haber bancado a Drueta, que era el jefe de la brigada antinarcóticos en el sur de la provincia de Santa Fe. Vuelvo a recordarle, Maximiliano Puyaro, como yo, somos de las ciudades del sur de esta provincia, ¿sí? De toda la parte del departamento General López. Él escucha telefónicas de por medio, investigación que por supuesto no quedó absolutamente en nada. Él bancaba absolutamente a Drueta. Drueta tiene una condena de más de 10 años de prisión por no combatir como jefe la narcocriminalidad, sino por ser uno parte de las bandas de la narcocriminalidad, ¿sí? La otra de Puyaro, bueno, muchas escuchas también que se han hecho y que han salido a la luz, por supuesto, por cuestiones políticas, ¿no? Porque no porque se hayan llevado adelante verdaderas investigaciones, sino no podría ser gobernador de la provincia. Bien, por algunos policías que eran de su riñón, digamos, si se quiere, mientras era ministro de Seguridad, él mismo diciéndole que les pasaba los exámenes para que pudieran salir bien y rápidamente ascender en la campaña. Hasta ahí, la peor, si se quiere, de todas, ustedes me van a decir la de Drueta, no, la de Franco Casco. La de Franco Casco, recordemos el jovencito que vino de la provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, allí por el 2014, vino a visitar a su familia, desaparece una semana después cuando se estaba volviendo a la provincia de Buenos Aires, aparece 22 días después en las aguas del río Paraná. La autopsia revela que fue muerto antes de que lo arrojaran al río Paraná, estuvo detenido en la comisaría séptima, fue torturado, se llevó a un juicio que llevó más de un año y medio, más de 20 policías procesados, todos absueltos. ¿Saben qué? Hubo policías que tuvieron la defensa de abogados, que ¿quién pagó? Con los fondos reservados del Ministerio de Seguridad, el mismo Puyaro. ¿Estamos? Sí. Comprobado. El mismo Puyaro que también lo ofrecía a Drueta, el jefe de narcótico en la regional séptima, séptima octava, aquí en el Departamento General López, también le ofrecía para ponerle abogados de, digamos, de abogados que pertenecen a las carteras o que puede pagar con fondos reservados para este sujeto que hoy está condenado a más de 10 años de prisión por narcocriminalidad. Este es Puyaro, este es el que dice que va a combatir la narcocriminalidad, este es junto con Patricia Bullrich, que ayer inclusive se tuteaban y estaban a los besos y a los abrazos después de tantos encontronazos que han tenido, quienes han presentado el operativo bandera no sé de qué, o sea, hacemos, viste como se dice en la cancha, hagamos bandera, digamos, en todo caso. Sería más o menos así, y en todo caso lo único que prometieron es lo que prometen siempre, que es minar de las fuerzas represivas los barrios más vulnerados de la ciudad de Rosario, y lo que va a terminar con la muerte de más pibas, más pibes en nuestra ciudad, porque hay que decir que la narcocriminalidad no tiene que ver con los soldaditos, con las soldaditas, este es el eslabón más bajo de la cadena, la gente más pobre que intenta en todo caso sobrevivir a lo que se pone, digamos, como forma para poder sobrevivir, y en realidad quienes realmente hacen los grandes negocios están enquistados en el poder político, digamos, quienes manejan la banda en el poder político, en el poder judicial y obviamente la policía, ¿no? En la misma noticia que leí anoche, rápidamente leía que también un par de policías anoche detenidos y procesados justamente por el aval, digamos, de la banda de narcocriminalidad. Último, y rápidamente digo, ¿por qué? Y vuelvo al título que leí anoche, digo, pensé en Bukele, ¿por qué? Porque lo primero que hizo Puyaro apenas asumió, agarró a todos los jefes narcos que tiene dispersos en diversas penitenciarías de aquí de la provincia y los mandó, él dijo, a celdas de máxima seguridad. Las celdas de máxima seguridad son los buzones, digamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por lo tanto, la historia recién empieza. Seguramente para febrero podré contarles mucho más, fía 200.000 por hora, pero quiero no robarle tanto tiempo a mi compañera y amiga Luz. Muy bien. Vamos a ver cómo Patito trae soluciones a Rosario y nos lo vas a seguir contando en el veranito del Enredando las Mañanas de los sábados, ahí seguramente. Demonio es, claro, yo lo que quiero destacar es quiénes son, en todo caso los que mañana, tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, van a llevar adelante este operativo contra las organizaciones populares. Tal ¿sí? cual, el recorrido, tal cual. Exacto. Bueno, Mónica, te agradecemos el contacto y sobre todo te agradecemos el año compartido, otro año más compartido de principio a fin en estos Enredando las Mañanas, en la última semana que salimos al aire. Y bueno, ha sido la verdad que un lujo compartir las mañanas con vos y toda la producción de los días martes de los Enredando las Mañanas. El placer ha sido nuestro, compañeras, no solamente mío, sino también de toda la Radio Popular Che Guevara aquí de la ciudad de Rosario. Les dejo un abrazo muy grande y ya seguimos charlando por nuestros grupos y vemos que cómo nos organizamos para el verano. Enero para mí no existe, pero en febrero retomo. Ahí arrancaremos en febrero. Ahí retoma la Moni. Bueno, Moni, abrazo grande. Un abrazo muy grande, compas, nos estamos bien. Y así pasaba la columna de la compañera Mónica García Felipetti desde Rosario.